estamos haciendo periodismo turno mañana aquí en Radio Kermés. Vamos a charlar unos minutos con Ernesto Forastiero, de la Cámara de Propietarios de Taxis de la ciudad de Santa Rosa. Ernesto, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. Hola, Pablo. Hola, Julio. ¿Cómo les va? ¿Cómo bien, andan? Bien, bien. Ernesto, bueno, me alegro. Ernesto, están teniendo reclamos los propietarios de taxis por la tarifa. ¿Qué pasó? Sí, no diría reclamo, sino es lo que está estipulado con el municipio, que cada 6 meses tenemos una tabla polinómica, sí, que se aplica en diciembre y en junio. Mm. Cada 6 meses nosotros actualizamos la tarifa. Y bueno, y ahora ya a partir del 1 de diciembre tendríamos que estar con la tarifa nueva. Yo ya hice la presentación de los números que ante el director de transporte. Bueno, ahora está faltando la parte de la municipalidad para después sentarnos ahí a ver qué porcentaje dio. Ah, ya hay un retraso entonces, porque tendría que estar desde mañana. Y sí, mira, creo que hubo un problema ahí en los papeles, no de la Cámara, sino de algunos propietarios que no arrimaron en tiempo y forma los papeles que tenían que presentar, pero bueno, está encaminado, el municipio está trabajando, nosotros ya de parte de la Cámara ya hicimos el estudio correspondiente y lo presentamos, así que bueno, estoy esperando que ellos terminen con lo de ellos para sentarnos a ver qué porcentaje dio. ¿Y qué porcentaje le dio a la Cámara de aumento? Mira, nosotros estamos con un 17% que nos dio a nosotros con precios oficiales, y con precios alternativos nos dio un 14.56. Te digo esto, ¿qué diferencia? Nosotros lo que hemos pedido ahora, que creo que se va a poner en vigencia para la próxima polinómica, según lo que he conversado con el nuevo director de transporte, nosotros hemos presentado un proyecto de rearmar otra vez la polinómica de extra, porque es muy extensa y creemos que había que sacarle algunos ítems. Entonces, bueno, se presentó un proyecto y bueno, con muy buen criterio lo están tratando, lo están mirando y va a ser aprobado. Y ahí dice que todos los precios tienen que ser precios oficiales. Entonces, bueno, ahí ya creería que ni vamos a tener más problemas, porque siempre vamos a ir al mismo lugar a pedir los precios y bueno, y acá vos sabés que una casa te vende a uno, la otra te vende a dos, la otra te vende a tres. Los precios son muy dispares, ¿viste? Esto es lo que tiene que ver con el mantenimiento del exactamente, taxi. Todo lo que es repuesto, mantenimiento y demás, ¿viste? Está bien, porque cada propietario arrimaba un presupuesto de... No es así. Lo que pasa es que el municipio sale a buscar repuestos por todas las casas repuestos. Y vos sabés que no todas son uniformes. Entonces lo que queremos es unificar criterios y nosotros ponemos todo lo que es repuestos originales. Al taxi se le pone todo bueno, siempre no podés poner un repuesto que no sea original. Porque hoy te sale tanto la mano de obra como el repuesto, te sale lo mismo. Claro. Entonces, y nosotros no podemos estar parados, entonces tenemos que poner lo mejor siempre. Claro. Y lo mejor es precio oficial, es original. Entonces, bueno, pero bueno, por eso nosotros por esta vez presentamos un proyecto con precios oficiales y precios no oficiales. Hay 3 puntos de diferencia y no es tanto. Hace porque nosotros ya con este problema, con esta problemática venimos de hace años y siempre que un 3, un 4, un 5 y venimos con un 30 o un atrasado, ¿viste? Ese es el problema. Entonces queremos unificar criterios y que de ahora en más no va a haber problema, se va a estandarizar todo, ¿viste? Entonces de ahí en más se va a ir regulando solo. O sea que la tarifa, según la visión de los propietarios de taxis, está atrasada. Sí, por supuesto que sí, sin ninguna duda de eso, ninguna duda. Debemos tener la tasa, una de las tasas, debemos tener una tarifa más baja del país. En cualquier lado donde vaya está muchísimo más alto que yo, dentro de la provincia de La Pampa nomás, están más alta que nosotros. Claro. ¿Y sobre esto han hecho algún planteo? Sí, hemos hecho, pero bueno, no, la solución acá es tratar de que ahora en más las cosas se... si da que, lo que dé que sea, ¿viste? Porque antes parecía que gozaban algunos directivos, si te daba el 15, darte el 11 o el 10. Y y uno lo sentía así, por eso lo digo, ¿viste? Porque a nosotros nos daba un 15, yo le daba un 9, nosotros nos daba un 14, yo le daba un 11, y si te podían dar el 9, mejor, ¿viste? Nada, fue patético. Los últimos años fueron de mucha lucha, de mucha bronca, de mucha discusión. Bueno, pero ahora tenemos un director de transporte que se ha puesto las pilas, que tiene ganas de trabajar, que tiene una persona seria, y nos ha demostrado que está trabajando. Bueno, por lo pronto, hasta el momento, venimos bien. No es una locura tampoco, pero bueno, pero venimos bien. El hombre está trabajando y bien, ¿viste? Entonces, bueno, habrá que esperar los tiempos, ¿viste? Que los tiempos nuestros no son los del gobierno, ¿viste? Pero sí. Bueno, Ernesto, pero por lo menos uno ve la intención de hacer las cosas bien y las cosas de trabajar en conjunto, que eso es bueno. Que eso es bueno, que escuchen la otra parte también. Ernesto, ¿también se está trabajando con el tema de taxis truchos? Sí, se está trabajando, otra de las cosas que este director se puso al hombro, eso, que los otros nunca hicieron oídos sordos, siempre, toda la vida, se puso al hombro esto, y inclusive ha estado yo y ha estado él, ha estado en los operativos, pero bueno, ahora estamos esperando que haya creo que se va a hacer... se va a nombrar dirección ahora a fin de año, porque es una subdirección, entonces depende de otros y no se pueden tomar algunas determinaciones. Ahora en un mes más eso va a ser dirección, entonces ellos van a poder actuar en consecuencia directo. Ahora tenemos que andar pidiendo permiso a tránsito, que la policía no nos acompaña, que sea, tenemos ciertos problemas, ¿viste? Ya hubo problemas ahí en el hospital, que a un inspector lo han increpado, ¿viste? Entonces, como que, tendremos que esperar un poquito, pero se está trabajando. Bien, Ernesto. Se está trabajando con eso, se está trabajando en la reforma, de también de los remises, que hay algunos problemitas, también se va a empezar a trabajar con el taxi de Toay, que también tenemos otros problemas y serios ahí. Pero bueno, es un cúmulo en que este hombre se ha puesto a trabajar y bueno, por fin empezamos, yo le digo, bueno, empecemos con un orden de prioridades, empecemos y de a poco vamos a ir trabajando. Pero bueno, hay muy buena predisposición y eso a nosotros no nos alegra. No sé. Ernesto, ¿cuál es el problema? Si esto se hubiera hecho hace años, no estaríamos hablando de esto. ¿Cuál es el grave? Un poquito que hubieran hecho nada más, un poquito que hubieran hecho. ¿Cuál es el grave problema que hay acá en Toay? Y Toay, el problema de Toay que es un servicio que es desleal porque tiene una tarifa que es irrisoria, pero para cuando... Y están trabajando acá en Santa Rosa, ese es el grave problema, que no pueden trabajar en jurisdicción de acá. Resulta que vienen acá y trabajan con la tarifa de acá, pero cuando van a Toay trabajan con la tarifa de Toay, ¿viste? Y no pueden trabajar acá, no pueden andar acá. Ya se los ha visto, ya se les ha llamado la atención y bueno, ahora tendremos que ponernos en firme a trabajar en eso también, ¿viste? Ya en una oportunidad, no me acuerdo si fue con Alcala o con Torroba, hubo algunas infracciones que se les labraron y bueno, se habían frenado un poco, pero ahora ya es tierra de nadie, ¿viste? Vienen como Pancho por su casa acá. Está bien. Bien, Ernesto. Nosotros no vamos todavía a trabajar. Está bien. Ni a ningún lado, porque no nos corresponde. Claro. ¿Viste? Es así. Bien, Ernesto. No sé si quiere agregar algo más, si no, le agradecemos estos minutos. Yo quedo a disposición de ustedes cuando ustedes lo dispongan y necesiten saber algo, quieran saber algo, no llámenme, no tengo ningún problema en responder lo que sea necesario, ¿viste? No hay problema. Bien, gracias de nuevo. Cuando ustedes lo dispongan, estoy a su disposición. Bien, era la palabra de Ernesto Forastiero, de la Cámara de Propietarios de Taxis de la Ciudad de Santa Rosa, hablándonos de la fórmula polinómica que les dio un 14,5 con precios alternativos y un 17% de aumento para el segundo semestre con los precios oficiales. Y duro con los taxistas de Toay, ¿no? Duro con los taxistas de Toay, sí. Como Pancho por su casa se manejan en Santa Rosa, cosa que la ordenanza dice que no pueden. 9:30, finalizamos periodismo turno mañana de este miércoles 30 de noviembre de 2016. Está la gente de Radiocracia para hacer el pase. Bueno.